Sin resultados terminó la manifestación que realizaron alumnos de la preparatoria 11, 14 y 16 a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir al Ejecutivo entregue los 390 millones de pesos que requiere la Universidad de Guadalajara. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Universitarios, Roberto López, criticó la insensibilidad de las autoridades que únicamente se remitieron a recibir el pliego petitorio. También se mostró indignado por el nulo apoyo que recibieron de la Secretaría de Vialidad durante la marcha. Eso es muy grave. Si pasa algún accidente, que ojalá no pase y no lleguemos a lamentarlo, vamos a acusar directamente al gobierno del estado por no dar las facilidades y las seguridades para este tipo de cosas. Añadió que hasta el momento se han manifestado 5 preparatorias y continuarán haciéndolo las 47 restantes hasta que el gobierno dé solución. Gloria Bautista Medina, en punto.